Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡Es el pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. A menudo se presenta la historia de la humanidad como una línea recta, ordenada e ineluctible. Una línea de la que no nos podemos salir. Claro que es una recta interesada, trazada por aquellos que pretenden tenerlo todo ordenado, regulado y controlado, y, sobre todo, que no se les reviente el chiringuito. Desde estos micrófonos tratamos de presentar la historia desde otros prismas. Quizás no tan dorados, quizás no tan conocidos, pero infinitamente más interesantes. La historia no como una recta, sino como una infinidad de cruces de caminos, de meandros, de carreteras enfangadas con sus luchas por salir del barro. A los que queráis quedaros, os aviso que la hoguera ya ha sido encendida. Comenzamos a contar historias. Bienvenidas una semana más a este espacio radiofónico llamado La Linterna de Diógenes, desde donde nos gusta tratar la historia a martillazos. De los estudios de Irola Irratia, radio libre y autogestionada de Bilbo, sed bienvenidos. Bienvenidos a este programa que tiene ambiciones muy humildes. Queremos colaborar a que el mundo se vuelva del revés. En el programa de hoy contaremos con la historiadora Dolors Marín, con quien hablaremos, como era de esperar, de historia. De historia del anarquismo. Una historia aún por escribir, pero que ya tiene muchas líneas impresas en el relato de la humanidad que llamamos historia. Líneas curvas, llenas de ideas, de propósitos, de realidades, de prácticas libertarias a lo largo de todo el globo. De luchas, de victorias morales, de derrotas sangrantes, de novelas, de comunas, de proyectos, de pequeñas y grandes historias que muchos historiadores profesionales y autodidactas preservaron para que no las olvidáramos. Hoy intentaremos no olvidarlas. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, historia del anarquismo. Tenemos al otro lado del teléfono a la historiadora Dolors Marín, autora de libros como Clandestinos, El Maquis contra el Franquismo, Ministros Anarquistas, La Semana Trágica, Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España, o El Reciente Anarquismo, una introducción que nos va a servir un poco como esquema para la entrevista de hoy. Dolors, bienvenida a La Linterna de Diógenes. Sí, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, tengo que decir que preparando la entrevista me he dado cuenta de que de los entrevistados de este programa creo que eres la persona de la que he leído más libros, ¿eh? De los entrevistados, bueno, de los tuyos por lo menos tres los tengo leídos. Ostras. ¿Qué te parece si nos adentramos un poco en la historia del anarquismo? Pues sí, vale. Perfecto. Vale. Primero, tengo que decir un poco, empezando un poco por el libro, que me parece una obra de síntesis muy buena, sobre todo por el reto que supone esa condensación, el propio formato de síntesis, es decir, los temas aparecen a veces, bueno, como era un poco de esperar por el tamaño, ¿no?, de forma un poco superficial, pero el formato es muy didáctico, es decir, acompañas el texto de definiciones, de conceptos, de pequeñas biografías de personajes interesantes, lo contextualizas brevemente a través de fechas y acontecimientos sociales o políticos. En resumen, me recuerda un poco a un manual de bachiller, si existiera la asignatura Historia del Anarquismo. ¿Era un poco ese el objetivo? Sí, era un poco este el objetivo. Soy profe de instituto, o sea, que doy ESOs y bachiller, aunque algún año he estado en la universidad, pero ahora estoy de instituto y me gusta mucho. Entonces pensé en hacer un manual sobre anarquismo un poco, porque pensé que era bueno, que era interesante, que a veces hay personas que se quieren adentrar en el anarquismo y un poco no saben por dónde empezar, porque el anarquismo no es solo una idea, son muchas ideas y muy ligadas entre ellas y tal. Y entonces pensé, bueno, pues voy a hacer un manual un poco porque hoy en día sabemos que Internet es una herramienta fundamental. Entonces digo, haré un manualito de que la gente pues pueda ver, por ejemplo, algo que le interese, pues yo qué sé, algo, algún personaje que les parezca interesante o algún concepto, y a partir de meter pues una investigación en Google o Wikipedia, etcétera, pues puede encontrar rápidamente aquello que le interesa y seguir profundizando o buscar más libros sobre aquel tema, ¿no? Lo que me apetecía mucho es intentar hacer un poco de síntesis, que no se puede, sobre un poco lo que había sido el desarrollo de la idea anarquista a partir un poco del siglo XVIII, XIX y un poco hasta ahora, ¿no? Luego, dentro de las temáticas que tratas en el libro, me da un poco la impresión, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Dentro de la temática, es decir, hablas también de las revoluciones burguesas, del surgimiento del Estado moderno, el capitalismo, de la industrialización, el progreso de la ciencia, es decir, y todo eso lo contextualizas con las prácticas y las ideas libertarias. ¿Podría decirse también que este libro sería como una especie también de síntesis de la modernidad desde un punto de vista de los de abajo, es decir, desde un punto de vista antiautoritario? Porque también me da la impresión de que tocas un poco todos los flancos. Claro, es un libro modesto, también tengo que decir que es una... Por eso pone una introducción, es la que yo he pensado. Seguramente que hay otros pensadores anarquistas que pueden hacer otras o mil y una introducciones diferentes al tema del anarquismo, ¿no? Pero sobre todo es una manera de ver el mundo desde la óptica anarquista, ¿no? De este enfrentamiento a lo que es la autoridad y el poder en sus puntos más álgidos, que es a partir del capitalismo, ¿no? Que es cuando empieza a haber realmente una confrontación en la calle, ¿no? En que el hombre de la calle se ve un poco con fuerza para poder contestar, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia de esta contestación, ¿no? Comienzas el libro con los levelers, los diggers y los ranchers de la Inglaterra del siglo XVII y algunas de las insurrecciones del primer periodo industrial. ¿Por qué este inicio? O sea, ¿por qué en este punto? Sí, porque, bueno, yo primero, yo soy de historia contemporánea, pero cada vez voy más para atrás, ¿no? O sea, como los cangrejos, ¿no? Digo, y estos ya se preconfiguraban como anarquistas, o estos ya tenían una idea de rechazo a toda autoridad, ¿no? Y una idea nunca sale, pues, como una flor de un día para otro, ¿no? Sino que hay ideas, sobre todo estas de, sobre todo las ideas revolucionarias, pues tienen larga duración, o sea, se están gestando durante años y años para poder conformar un pensamiento antes de la acción, ¿no? Y entonces me pareció bien un poco remontarme a los Diggers y los Ranters, porque de hecho lo que hacen ellos es también ocupar tierras, plantar, oponerse a la autoridad de su época, o sea que tienen unos métodos de acción directa y de ocupación de terreno y de espacio muy parecidos a los modernos de los anarquistas, y me pareció bien buscar en estos abuelos un poco estos orígenes, ¿no? Como te había comentado, me gustaría un poco, digamos, ir enlazando los temas un poco con lo que es la propia historiografía, y precisamente estos temas de los Leverers, los Diggers, las propias insurrecciones del siglo XVII y XVIII, cuentan con una historiografía, bueno, la historiografía inglesa bastante buena, ¿no? De la de, sí, bueno, de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Estoy pensando en un Christopher Hill, en un Hobsbawm, y yo voy a mencionar a uno de mis favoritos, que es Epi Thompson, que hombre, tiene múltiples estudios de los motines, luchas, resistencias de las gentes humildes, que además las trata con bastante cariño, además de rigor. Sí, sí, de hecho, bueno, yo también me he formado en esta escuela historiográfica. Yo pienso que los historiadores actuales debemos mucho a esta nueva izquierda inglesa, que a partir de esta gente que en los años 50-60 empiezan a redescribir la historia, pero desde el punto de vista de las clases subalternas, desde el punto de vista de los de abajo, pues es volver a escribir la historia de otra manera, ¿no? Y claro, ves que en Inglaterra se ha estudiado muchísimo toda esta forma de contestación, la han sabido argumentar muy bien, no la han ignorado, que es el gran mérito de E.P. Thompson, ¿no? De no ignorar todos aquellos pequeños indicios de revuelta que se van sumando los unos a los otros, y en cambio, por desgracia, pues nuestra universidad aquí en España durante muchos años cerró los ojos a estas nuevas historiografías, ¿no? Entonces, a veces tenemos asignaturas pendientes de cómo revisar nuestra propia historia y buscar todos estos indicios, toda esta revuelta ciudadana, que aquí también las hubo, ¿no? Y todas estas formas de contestación, pues buscarlas y darles un poco coherencia y discurso histórico, ¿no? Y esto es importante. Y naturalmente yo, o sea, me lo paso bomba leyendo a todos estos historiadores que desde un punto de vista marxista, sobre todo, empezaron a cuestionar la historia oficial, ¿no? Volviendo un poco a la temática del libro, más o menos en cada capítulo vas introduciendo diferentes personajes, haces unas breves reseñas biográficas y tal, y bueno, algunos son más conocidos, otros menos. Me interesa un poco algunos de las mujeres que aparecen un poco, pues por poner un ejemplo, Mary Wollstonecraft, ¿qué nos podrías decir de ella y del círculo cosas, en el que se movía, claro, además, ¿no? Muchísimas cosas porque me apasionan todos ellos, todos los que salen, cada uno sería merecedor de una biografía extensa, y muchos ya las tienen, por suerte, ¿no? Pero me interesaba sobre todo que se viera que en el anarquismo, o incluso en los márgenes del anarquismo, se acercaron todos aquellos descontentos de su tiempo y descontentas, ¿no? Y que fueron capaces de imaginar cosas mejores o de plantearse cambiar realmente la sociedad, porque esa es la fuerza del anarquismo, ¿no? O sea, no imaginar solo una utopía posible, sino empezar a ponerla en práctica hoy mismo, ¿no? Y, por ejemplo, Mary Wollstonecraft me parece una persona súper interesante, o sea, no solo por sus obras teóricas, sino por su misma manera de vivir, ¿no? La mayoría de biografías que he introducido en el libro son biografías de gente que realmente en su vida cotidiana ya trastocan el papel que les estaba asignado y empezar a vivir de manera diferente. Mary Wollstonecraft, pues bueno, es una de las grandes activistas y una de las grandes ignoradas incluso en la historia del feminismo europeo, o sea, que es súper importante para mí, ¿eh? Dentro del, bueno, del marco del feminismo, también estableces esa relación entre los métodos, ¿no? de acción directa del feminismo, ¿no? Que congeniaban con los métodos anarquistas, ¿no? Es algo quizás, bueno, que también precede, ¿no? En los motines de los que habla Epi Thompson, esa acción directa, pero bueno, que fue muy característico precisamente de los movimientos feministas, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes contar un poco de esta relación? Sí, es que muchas veces se habla de feminismo y se olvida toda esta parte de acción directa que hacían las mujeres en las calles, no solo en los motines de PAN, que son las primeras que siempre salen a la calle a pedir que se abran los hornos o van a requisar tiendas, a buscar pan, a buscar harina, etcétera, etcétera, sino que las sufragistas inglesas y las feministas son las primeras que hacen acción directa, pues desde tirarse a los caballos en las carreras, a hacer sabotajes en los grandes almacenes, a apedrear el Parlamento, etcétera, etcétera. Tendrán mucho en común con los anarquistas y no es extraño que muchas antiguas sufragistas acaben dentro de las redes de Freedom Press en Londres, por ejemplo. Y hay otra cosa, que es que a veces se cree que porque ellas pedían el voto para las mujeres no eran anarquistas, y no tiene nada que ver, o sea, que son cosas, a veces, todos estos conceptos que se tienen que hilar muy fino, ¿no?, que se tienen que explicar mucho, porque que una mujer pida el voto no quiere decir que no sea anarquista o que no sea absentista político, sino que sencillamente ellas lo que querían era estar ahí y demostrar pues que estaban ahí. Y hay un ramillete increíble de mujeres en esta época que están haciendo acción directa y que además están escribiendo textos, están abogando por las uniones de obreros, están en las cooperativas de su época, porque también he introducido toda la parte de cooperativismo y mutualismo que ya estaba preconizado por Owen y por Proudhon, o sea, un poco he intentado recoger aquello que estaba disperso, sencillamente, ¿no? Precisamente el tema del cooperativismo, porque tuvo mucha influencia dentro del movimiento obrero español, precisamente quizás en momentos de mayor represión. ¿Qué nos puedes contar un poco? Bueno, yo te voy hilando un poco, ¿eh? El cooperativismo un poco precisamente en las prácticas anarquistas. Sí, durante muchos años se pensó que, bueno, había la falsa idea de que el movimiento cooperativo era una especie de reformismo que no ayudaba a romper la sociedad, o sea, desde el punto de vista del anarquismo más radical o insurreccional. Y en cambio, poco a poco, los historiadores, un poco imitando a Thompson, ¿no?, nos hemos dado cuenta que a veces para crear redes de sociabilidad y sobre todo clandestinas, la gente se ha de asociar al entorno del mutualismo, del cooperativismo, porque es donde pueden circular las ideas, la cooperativa en un espacio idóneo para que los hombres, sobre todo, se encontraran en el local de la cooperativa, que era un local semilegal, digámoslo así, durante muchas épocas de la historia de España, y ahí pudieran circular pues libros clandestinos, se pudieran preparar sabotajes, se pudieran preparar huelgas, etcétera, etcétera, y sobre todo la cooperativa es el lugar ideal mientras el sindicato está clausurado. Además, la cooperativa es un lugar ideal también para que acudan las mujeres sin ser sospechosas de salir un poco del ámbito que en su época se les tenía asignados. O sea, la cooperativa es el lugar ideal donde acuden pues la mujer con los hijos, donde se socializan los hijos y van creciendo un poco al amparo de las ideas de los cooperativistas, que acostumbran a ser ideas socialistas o anarquistas. Y además, en la cooperativa muchas veces se instalan escuelas laicas financiadas por los propios cooperativistas. Es decir, que la cooperativa muchas veces ejerce el papel paralelo al que ejercerá el sindicato si este está clausurado. Entonces me parece como muy interesante y mira, en Barcelona han aparecido ya dos o tres libros muy buenos sobre cooperativas, o concretamente uno sobre las cooperativas del barrio de Sants y ahora ha aparecido otro sobre las cooperativas de Pueblo Nuevo que coinciden perfectísimamente con la historia del anarquismo en ambos barrios, ¿no?, que fueron de los primeros barrios que el 19 de julio salen a la calle, precisamente porque hay un tejido social perfectamente coordinado, porque hay cooperativas en cada, no en cada barrio, sino en cada cuatro o cinco calles del barrio hay locales asociativos que formaban parte de la red de cooperativas, ¿no? Entonces, además, en cada cooperativa hay una biblioteca, como te he dicho, acostumbra a haber una escuela, es un lugar donde la gente se reúne, donde se hace teatro social, donde a veces se organizan coros republicanos, digo yo extensamente, pero bueno, o sea, son lugares donde la gente se puede reunir y que no son pues el bar o la taberna donde antiguamente se podían reunir los trabajadores, ¿no? Entonces me parece muy muy interesante toda esta nueva visión que se está haciendo ahora al entorno de lo que serían las cooperativas y el movimiento cooperativo y además hoy en día pues cómo se ha retomado la idea por parte de jóvenes editoriales, de gente que está haciendo cosas de forma cooperativa, de la vuelta al campo también en forma cooperativa, o sea que me parece muy interesante retomar todo esto desde un punto de izquierda radical, ¿no? Por otro lado, la historiografía del movimiento obrero, la historiografía socialista, ha tratado por a los socialistas utópicos, quizás a mí me parece un poco el símil, de la misma forma que los presocráticos, ¿no? Que serían aquellos que preceden, pero que no son todavía, que está bien mirarlos por encima, ¿no? Pero que lo interesante es lo posterior, ¿no? Tú defiendes un poco que los socialistas utópicos, aparte de la influencia que tuvieron ya incluso en el siglo XX, no eran tan utópicos. Sí, sí, yo es que los quiero mucho, los retomo mucho, son casi mi debilidad, porque un poco, incluso en los libros de texto de los alumnos de ese bachillerato, salen los utópicos como si fueran cuatro loquitos o cuatro iluminados que dicen algo y que no es real. Y luego te ves que realmente todo la respuesta radical arranca precisamente de los utópicos. O sea, si alguien construye cooperativas, son los núcleos cercanos a Owen, sobre todo en Estados Unidos. Aquí pongo varias muestras, ¿no?, de las cooperativas de tiempo, por ejemplo, que son muy interesantes, los almacenes de tiempo, que son ideas a retomar ahora, ¿no? Pero además, no solo se ponen en marcha muchas ideas utópicas, porque hay cantidad de falansterios de Fourier que tenemos aquí en nuestro país, al entorno del núcleo de Cádiz, por ejemplo, sino que tenemos también mucha prensa que nos viene de estos utópicos. Concretamente, Monturiol, en Cataluña, pues publica una serie de revistas de furieristas, como El Padre de Familia o Icarianas también, en donde son las primeras revistas donde se defiende pues la mujer, sus derechos, porque lo que harán los utópicos, sobre todo, es abrir las puertas a la mujer dentro de lo que serían las ideas societarias, y esto es importantísimo. O sea, la importancia de Fourier, sobre todo, y de Saint-Simon, de cara a las mujeres, o sea, otorgándoles el mismo derecho y la misma preeminencia dentro de sus asociaciones que el hombre, es fundamental. O sea, tenemos casi más militantes mujeres dentro de las ideas societarias que hombres, ¿no? Y pienso yo que durante muchos años, erróneamente, la historiografía pensó que todo venía del marxismo, pero no del marxismo de Marx, sino de marxismos posteriores, ¿no? Del marxismo, leninismo, etcétera, etcétera, y no se dieron cuenta que por la puerta de atrás, sobre todo por el anarquismo, estaban entrando a raudales, sobre todo las ideas de vida comunitaria, súper bien planteadas ya por Fourier, ¿no? Que plantea pues las vidas comunales, pues por ejemplo plantea pues el cambio de parejas, etcétera, etcétera, algo que se vería mucho en las comunas nuestras de los años 60, 70, pero que ya se plantea, y de hecho además se practica, que esto es lo más divertido, pues a finales del siglo XIX, o sea, no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa. Pasa que de todo esto se hace muy poca difusión. Yo muestro aquí, por ejemplo, en el libro, cómo un proyecto societario de estos utópicos, que es la fábrica de estufas que hay en Francia, pues funciona hasta los años 60, o sea, que es brutal, ¿no? El Familisterio de Guise, que aún hoy se puede visitar, porque ahora es patrimonio, ¿no?, del Estado francés, ¿no? O sea, que muchas de estas ideas cuajaron y sobrevivieron a las dos guerras mundiales, o sea, que imagínate, ¿no? Los grandes propagandistas también aparecen en el libro, Bakunin, Kropotkin o Malatesta. Un poco de cara un poco a nuestros oyentes, son personajes que, además de las propias ideas, las vidas son interesantísimas y apasionantes, que además existen buenas biografías, ¿no? Sí, por suerte yo he intentado, sobre todo en el libro, mostrar, o sea, el libro es un poco como una muestra, ¿no?, como para que la gente vaya haciendo sus caminos, mostrar quiénes son, para mí, las grandes biografías dentro de lo que sería el anarquismo, pero además también mostrar mi agradecimiento a aquellos historiadores anarquistas que han hecho historia del propio anarquismo. Por ejemplo, es indispensable ver quiénes son todos los biógrafos de Kropotkin o los biógrafos de Malatesta, que gracias a ellos aún hoy podemos un poco ver cuáles son estas trayectorias tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, la vida de Kropotkin a mí se me antoja apasionante, como geógrafa que soy también, porque claro, es un geógrafo que además cartografía buena parte de Siberia, o sea, es un hombre que llega hasta Finlandia en sus expediciones geográficas, es sobre todo un geógrafo, pero a la vez es un propagandista comprometido, que vive casi toda su vida en el exilio y que acabará redactando unos manuales de geografía que, como pongo en el libro, son emprendidos un poco sus ideas en los años 70 dentro de la historiografía internacional. O sea, si hay una parte importante en la revista Herodot de Francia, ¿no?, que reemprenden todas las ideas de Kropotkin y más tarde de Reclus, pues es uno de los primeros que nos habla de la geopolítica, etcétera, etcétera. O sea, es ver cómo la pervivencia de las ideas anarquistas llegaron también a la academia, y muchas veces de esto no se habla, ¿no?, porque la gente aún tiene la manía de identificar el anarquismo pues con el niño con la A en el monopatín, ¿no? Y dices, no, el anarquismo es una cosa mucho más seria, de más envergadura, y que implicó pues muchísimas trayectorias vitales e implicó también un aparato conceptual y de conocimiento, para mí, súper importante, y que tiene que ver un poco con la geografía radical, por ejemplo, o con nuevas maneras de pensar, ¿no? En el caso que, concreto, no sé, de... Si te estoy contestando. Sí, no, perfectamente. Decía que en el caso concreto de Kropotkin, yo no me puedo morder la lengua y no recomendar sus propias memorias, las memorias que escribió Kropotkin, que es una maravilla. Es verdad que, bueno, maravilla, que tiene todos sus escritos, o sea, la mayoría de ellos, por suerte, estos anarquistas, además de actuar, eran grandes escritores, dan una... Eso se ve también en el libro, ¿no? Toda... Se ve a través, ¿no? O sea, la importancia que siempre se da desde el anarquismo al libro, al texto, ¿eh? O sea, aquello que es conocimiento y sobre todo a la transmisión de este conocimiento, ¿no? La mayoría de anarquistas escribieron sus memorias, ¿eh? Y además luego tuvieron muy buenos biógrafos que supieron sobre todo ahondar con mucho rigor, además, porque en el libro yo rindo de tributo sobre todo a Max Nedlow, a Rudolf Rocker, a Paul Arbridge y a todos los grandes investigadores anarquistas que dentro del anarquismo mismo empezaron a indagar y a explicar. Incluso en España tendríamos al mismo Josep Peirats, que escribió los tres volúmenes sobre la CNT durante algunos años, intentando un poco dar testimonio de todo lo que había sido la Revolución Española y sus antecedentes. Pero incluso el mismo Anselmo Lorenzo, cuando escribió El proletariado militante, ya está haciendo memorias de su época, ¿no? Y así la mayoría de ellos. O sea, sobre todo la idea dentro de los anarquistas, de dejar testimonio de aquello que han vivido, de aquello que ellos saben que es excepcional, que es su lucha contra la autoridad, y luego, o sea, es de agradecer que tengamos todo esto para poder aprender de ellos, ¿no? Entonces, un poco lo que he intentado en el libro ha sido sintetizar esto, o sea, no sintetizar todas las ideas, sino sintetizar todas estas aportaciones para que el lector que quiera pues pueda un poco investigar por su cuenta, pues por ejemplo, dentro de la trayectoria de Kropotkin, que para mí se me antoja apasionante, o dentro de las colectivizaciones españolas, por ejemplo, o las escuelas racionalistas, que son algunos de los temas que vas viendo que transversalmente van saliendo en el libro, ¿no? Lo que he intentado es que haya dos o tres lecturas, o sea, una a través de la línea del tiempo para poder enmarcar aquellos hechos, pero también que se vea un poco cuáles eran los logros de estos anarquistas. No siempre todo eran derrotas, ¿no? Entonces un poco se va viendo esto así, ¿no? Mateo, ¿vas a ir a la boda real? Por supuesto. He alquilado una pensión con balcón para asegurarme que le llegue mi regalo, hecho a mano y con mucho cuidado. Que no se te olvide pasar por la floristería, hay que ser elegantes. Que no se te olvide pasar por la floristería, hay que ser elegantes. Linterna de Diógenes. No nos olvidamos de la historia. Todos los miércoles de 7:30 a 9 en Irola y Ratia. Un programa duro e implacable envuelto en un bonito ramo de flores. Hay que ser elegantes. El caso del ilegalismo y los atentados anarquistas del último tercio del siglo XIX, principios del XX, es quizás uno de los aspectos peor tratados por la historiografía y de los que quizás más libros sobre anarquismo salgan de la academia. Sí, eso, claro, llama mucho la atención. La época de petardos y bombas, claro, es muy atrayente. O sea, es muy atrayente para el lector que no es anarquista, porque les parece que el anarquismo solo es eso, ¿no? Entonces ves que incluso dentro de esta parte del anarquismo, el aparato conceptual que apoya todas estas acciones es mucho más complejo. Yo he querido entrar aquí porque me gusta, ¿no? Incluso el capítulo se titula Anarquismo fin de siglo, dos puntos, el ilegalismo. Y aquí pues aparecen desde las teorías de Lombroso en contra de los anarquistas para intentar ya demonizar y castigar a todo lo que sería el anarquismo de aquella época, ligado sobre todo al uso de la cloratita y los primeros, o sea, las primeras bombas. Y también aparece en el libro pues todos los artefactos o la historia de los artefactos que van lanzando los anarquistas en contra de las autoridades o en contra de la burguesía. No los pongo todos, naturalmente, pero pongo algunos de los más sonados. Y naturalmente la polémica que hay dentro del mismo anarquista, dentro del mismo anarquismo, sobre el uso o no de la violencia, porque sabes que hay anarquistas megapacifistas y anarquistas petardistas, que les digo yo, ¿no? O sea, sobre todo lo que me pareció interesante era definir qué era la propaganda por el hecho, cómo aparece, a partir sobre todo del descontento, la idea del magnicidio, o sea, para llamar la atención sobre, pues, por ejemplo, los que más intentos de atentado tuvieron, lógicamente, los zares de Rusia, porque Rusia está en pleno siglo XIX viviendo bajo el feudalismo, y uno de los que más ataques tuvo también, pues, fueron nuestros últimos Borbones, ¿no? ¿Por qué? Porque son regímenes muy, muy totalitarios en aquella época, y claro, tienen, pues, muchos grupos que intentan atentar a partir de un petardo o a partir de lo que sea contra la vida de estos monarcas, ¿no? Además, en el caso de Rusia tenemos la mezcla bastante interesante de los anarquistas y los nihilistas y los populistas rusos, o sea que esto es un mundo bastante apasionante, ¿eh? Yo pienso, están las aportaciones de Franco Venturi, que sí, es de los primeros que empezó a investigar esto, pero está casi todo por hacer y casi todo por investigar, ¿no? Y me parece que es bastante interesante. Y lógicamente hay una parte que a mí me gusta bastante, que es la parte del ilegalismo francés, la parte de Ravachol, de Clément Duval, de la banda Bonnot, que igual ahora son ya un poco más conocidos, ¿no? Y de ellos hay muy buenos libros y muy buenas biografías, sobre todos ellos ya. Ya que has mencionado el tema del nihilismo ruso, el populismo y demás, y a Franco Venturi, bueno, para nuestros oyentes, que esto es un poco, pretendemos un poco lanzar algunos títulos y tal, precisamente un libro en dos volúmenes, que no sé si es sobre mediados del siglo XX cuando lo publicó, creo que era Los populistas rusos el título, y que también está muy bien. Y luego, bueno, a otro autor que has mencionado antes, a Paul Obrich, que tiene varios libros sobre el anarquismo ruso. Para mí es de los mejores historiadores, no solo sobre anarquismo, sino de los de su tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, es una pena que esto de Franco Venturi, creo que salió en la revista Occidente en los años 70 o 80, esto no sea reeditado, o sea, que además son cosas que ahora a la gente joven les encantaría de leer, o sea, porque da cantidad, pero cantidad de datos, sí, de las relaciones entre Bakunin, Neftayev y todos, sí, los exiliados románticos, o sea, que realmente sobre Vera Finger, sobre todo los nihilistas, pienso que son pozos de sabiduría estos volúmenes, ¿no? Sí, sí, esto tienes mucha razón. Y Paul Obrich, sí, bueno, como recuperador precisamente de ese anarquismo ruso de principios del siglo XX, pues la comuna de Kronstadt, de la Magnochina, es decir, de historias además muy, muy desconocidas, ¿no? Por decir, no decir completamente desconocidas. Sí, por ejemplo, cuando yo hablo de la comuna de Kronstadt, todo esto, claro, llama la atención sobre la gente que escribió sobre ella, sobre todo sobre Bolín, por ejemplo, que dejó sus memorias sobre ello, cómo se llegan a conocer Néstor Magno y Durruti en sí, París, por estar los dos exiliados, que me parece interesante. Sobre todo hago un poco de biografía de Paul Arrich, porque me parece interesante, ¿no? Pero como, y de Achimov, naturalmente, ¿no? O sea, intento siempre ir a las fuentes y citar las fuentes o señalar las fuentes para que el lector pueda ir directamente él también a la fuente, ¿no? A veces también en el libro he puesto pues algún pedacito de descripción que a mí me pareció interesante. Por ejemplo, cuando hablo de Rusia, pues hago todo un apartado sobre el anarcocristianismo de Tolstoy y explico que es su proyecto de escuela de Yasnaya Poliana y también, lógicamente, pues la parte de que era vegetariano, etcétera, etcétera, y un poco cuál es su importancia dentro de la literatura universal, que me parece bastante interesante, ¿no? Voy a enganchar nuevamente. Precisamente hablando de literatura, ¿reivindicas un Julio Verne anarquista? Ah, sí, sí, y piensa que me han enganchado bien, ¿eh? La mitad de lo que escribí, o sea, porque me había expansionado mucho sobre Julio Verne. Yo pienso que se merece casi una obra monográfica. Tuve que recortar un poco para que los capítulos del libro se parecían bastante, pero Julio Verne, hay varias versiones sobre su pensamiento. Parece ser que era un señor burgués que incluso pues se presenta en los últimos años de su vida pues como regidor del ayuntamiento de su pueblo, etcétera, etcétera, o de su ciudad, pero realmente era un hombre que se sentía muy tentado por las ideas anarquistas, y sobre todo nos fijamos en su último libro, que es el Anarquista de la Magallanía, que es sobre un hombre anarquista, pero sobre todo me llama mucho la atención pues sus referencias al socialismo utópico, algo que la Francia de su época era súper conocido porque estaba en boca de todos. Él coincide prácticamente en el tiempo con todos los socialistas utópicos vivos y con la gente que lo estaba haciendo, pero también es sintomático, por ejemplo, la denuncia que hace a la sociedad, a la violencia humana. Por ejemplo, el Capitán Nemo significa el Capitán Nadie, todos los habitantes del Nautilus hablan una lengua convencional que podría ser un pre-esperanto que desconocen los humanos, y además entre ellos no hay jerarquías, todos dicen que son apátridas. O sea, hay muchos elementos que acercan a todo el universo de Julio Verne realmente al anarquismo, y además su gran pasión por la racionalidad, o sea, el racionalismo, la ciencia, en contra también de la superstición y la iglesia. O sea, además Julio Verne comparte editorial pues con Reclus, por ejemplo, y toma de Reclus muchas de sus descripciones. O sea, toda la parte que él habla sobre el Orinoco, etcétera, etcétera, está tomada literalmente de los libros de Reclus, a quien conocía y leía muchísimo, ¿no? Entonces, un poco reivindico este mundo de Julio Verne anarquista, que para mí tiene muchos puntos de contacto, y además es lo que quiere sobre todo es divulgar la geografía y divulgar la ciencia entre las clases trabajadoras. Por eso todas las obras de Julio Verne se venden como entregas semanales o quincenales, o sea que realmente tenía una vocación didáctica muy en línea con la vocación didáctica de todos los anarquistas, ¿no? Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarquistes. Por supuesto, el anarquismo español tiene su propio capítulo en el libro. Debería ser una obviedad señalar la importancia del anarquismo en la historia española, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, sigue siendo una historia desconocida para el gran público. A lo que me refiero es que, si, sin ser una historia marginal, es decir, todo lo contrario. Sin embargo, hoy en día la gente, vamos a llamarla de izquierdas, se agarra a símbolos como la fecha del 14 de abril o los dirigentes republicanos, pero la huelga de la canadiense, la de la telefónica o las propias colectivizaciones son acontecimientos desconocidos y nada reivindicados. ¿Te puedo preguntar por qué ese olvido? ¿Es un olvido selectivo, acaso? Bueno, sin duda, la razón es porque los anarquistas no tienen representación en los parlamentos burgueses, ¿no? Entonces, claro, quien instaura siempre las fiestas no dejan de ser los burgueses, más o menos de derechas o de izquierdas, que están en los parlamentos. Nunca van a dar, por ejemplo, lo de la vaga de la canadiense, o sea, como el gran triunfo por la jornada de 8 horas, que costó miles de muertos, por ejemplo. Incluso hace poco sacaron, donde había la canadiense, que son las 3 chimeneas del paralelo barcelonés, había una placa donde ponía que se consiguió la jornada de 8 horas, fue sustituida por una placa donde decía aquí el industrial fulanito de tal creó una de las primeras empresas de electricidad. O sea, fíjate cómo hay una lucha aún en la calle por el poder del símbolo y cómo, pues igual que la iglesia, pues ocupó pues los espacios de las antiguas sinagogas o las antiguas mezquitas o los antiguos menires, o sea, sacralizó el espacio de los otros, pues también hay, lógicamente, una sacralización del espacio obrero por parte de la burguesía, o sea, del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, una de las luchas importantes, yo pienso aún hoy, es la lucha por recuperar la memoria histórica del anarquismo y por recuperar los lugares donde el anarquismo fue importante, ¿no? Entonces, lógicamente, en esta lucha por la recuperación del espacio, pues los anarquistas tienen las de perder, porque no están representados a nivel general, o sea, su voz se ha de hacer oír muy fuerte, y entonces no solo es que desaparecen de los libros las grandes conquistas de los anarquistas, sino también del espacio público, que esta es la gran pega, ¿no? Fíjate tú que de las colectivizaciones, que es la revolución más importante, casi después de la rusa, o igual que la rusa, porque es la primera vez que la humanidad funciona sin patronos, pues casi no se habla en la historia de España, y además a veces cuando quieres hablar aún te dicen que esto son cosas del pasado, que esto no interesa, que siempre estamos con la guerra civil, etcétera, etcétera, cuando aquí hubo muchos años de que no se habló nunca de la guerra civil, ¿no? Sí. Y además la gente piensa, uy, otro aburrido libro sobre la guerra civil, bueno, pues sí, sobre colectivizaciones, ahora están empezándose a hacer buenas tesis doctorales, buenos libros, como son los libros de Antoni Castells, que entrevistamos que la temporada pasada, de Marciano Cárdava, sobre, están empezando también la gente de Aragón a llamar la atención sobre los logros del Consejo de Aragón, sobre todo a nivel de historia local, se están recuperando concretamente en Caspe unas jornadas hace 2 o 3 años, donde asistimos Carlos Taibo, yo y varios historiadores, José Luis Redesba, etcétera, para reivindicar todos estos movimientos y todas estas épocas en que el anarquismo escribió realmente la historia de España, ¿no? Y en cambio todo esto en los libros casi ni se cita, ¿no? Como los pobres socialistas utópicos. Muchas veces el anarquismo es la anécdota, es el petardo a veces asociado al ilegalismo o a la bomba y poca cosa más. O sea, pero en cambio nunca se habla de Ferrer y Guardia, de la escuela moderna, que llevó a tener más de 30 escuelas de niños. Solo se habla de Ferrer y Guardia ligándolo a la Semana Trágica, cuando él ni había estado en la Semana Trágica. Fue el chivo expiatorio de Maura, por ejemplo, fue perfecto matar a Ferrer y Guardia, pero nunca se habla de toda la parte conceptual de Ferrer y Guardia, de sus libros de texto, de la idea de escuelas laicas y coeducadoras, y en cambio nos encontramos siempre que años después, en que vuelven a aparecer escuelas laicas republicanas, se da más importancia a estas escuelas que a las primeras que habían sido creadas por Ferrer y Guardia. Bueno, y digo Ferrer y Guardia, podría decir Fermín Salvochea, Sánchez Rosa en Andalucía, todos los maestros valencianos, que además son casi todos fusilados en el 39, y cantidad de pedagogos en nuestro país que han quedado completamente en el olvido. No sé si tú has visto la película de La lengua de las mariposas, ahí sí. Se describe magníficamente la historia de uno de estos maestros, ¿no? Uh-huh. En el caso de las colectivizaciones, es algo que quizás me sorprenda más por el hecho de que supuso la puesta en práctica de muchos de los anhelos del movimiento obrero más radical, es decir, la expropiación y colectivización de los medios de producción, la aplicación de estos principios, digamos, igualitarios de una forma integral, ¿no?, a grandes ámbitos de la vida, de forma descentralizada, y Y a lo que quería un poco indagar es el ya no solo la historiografía, ¿no? Que como estabas comentando, en los últimos años está volviendo a investigar la reivindicación que se hace, ¿no? Desde los movimientos de izquierda, ¿no? Nunca incluye a las colectivizaciones, ¿no? Es decir, siempre se intenta buscar otros símbolos, por eso me refería al tema de la República, ¿no? De la bandera republicana, cuando tienes en tiempos cercanos, ¿no? Precisamente una revolución social además bien profunda, ¿no? Aunque durase poco. Sí, a mí yo me acuerdo que cuando era jovencita, tenía 16 o 17 años, vi un libro que ponía pues algo así como Nuevas Economías y tal, y me lo compré con mucha ilusión, digo, a ver si salen las colectivizaciones, y qué va, salían todos los intentos autogestionados de la Yugoslavia de Tito, todo lo de los kibbutz. Claro, claro, a eso me refería. Y en cambio no salía nada de España, y yo me quedé de una pieza porque pensé, ¿cómo puede ser que en un país donde se han dado a nivel local, o sea, a nivel local, hechas por los propios trabajadores, sin ninguna ley escrita, además, o sea, sin ninguna casi preparación, se da un intento importantísimo de colectivización, tanto industrial como agraria, en muchas zonas del país, y la universidad no haya hecho caso de esto, bueno, ni la universidad, ni los economistas, ni nadie. Claro que es un contexto de guerra civil, o sea, es un contexto complicado, es un contexto que iba a acabarse, claro que es un contexto excepcional, porque realmente era un... Pero bueno, o sea, yo pienso que para mí la fuerza de aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras de dar un vuelco en su vida... Y que además ha quedado, incluso en la mayoría de ayuntamientos, aún podemos ir al archivo municipal y encontramos todas las actas de la colectivización, porque además, cuando entraron los franquistas no se molestaron en destruir mucha de esta documentación, se destruyó la documentación de las fábricas, pero a veces la municipal no. La mayoría de municipios cercanos a Barcelona disponemos absolutamente de todas las cartas internas, disponemos de la correspondencia municipal, como te digo, de actas, de bandos, etcétera, etcétera, donde puntualmente se nos informa no solo del proceso colectivizador, sino de cosas que se impulsan desde los ayuntamientos anarquistas, que hay muchos, como por ejemplo es el salario único entre la población, una idea que hay de alquiler único para toda la población, que esta es una idea revolucionaria que enlaza actualmente con todas las ideas de la PAT, o sea que es muy serio, por ejemplo, esta idea de que todo el mundo tenga una casa y que tenga derecho a tener una casa y que además te lo están diciendo desde el propio ayuntamiento, o sea, todas estas ideas de gestión municipal y además parecen calcadas de un municipio a otro. Yo concretamente he estudiado las de Hospitalet de Llobregat, que es mi municipio, pero también me detuve en las de Granollers y en las de Cornellà y son muy parecidas, o sea, y he coincidido con otros historiadores que han hecho sus historias locales y vemos, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet, donde también hay un alcalde anarquista, pues con mis compañeros de Santa Coloma vimos que prácticamente había un proyecto bastante parecido en muchos municipios con mayoría anarquista, donde teníamos alcaldes anarquistas, pues que hay realmente un trastoque de la vida cotidiana, o sea, no solo es la colectivización de fábricas o no solo es la colectivización del campo, sino que a nivel de vida local realmente hay un intento integral de trastocar la vida y además en todos estos municipios, al mismo, o sea, casi a la mañana siguiente de la revolución, ya se incautan las fincas de los más ricos para hacer escuelas, escolarizar obligatoriamente a toda la población menor de 16 años, poca broma en aquellos años, y además empezar a crear maternidades y clínicas para las mujeres y para las clases trabajadoras. O sea, realmente todo esto se ha silenciado. ¿Y por qué se ha silenciado? Bueno, pues porque al poder nunca le ha interesado esto, o sea, la autogestión en una palabra, ¿no? Entonces, poder observar esto y además poder ahora ya empezar a leer libros de gente que nos está explicando estas cosas es importante. Pasa que hay otro peligro. Justamente cuando aparecen estos libros, también aparecen otros en contra, ¿no? Que yo digo, ostras, le falta tiempo a la gente para criticar las colectivizaciones, ¿no? Y esto a veces, pues a mí me hace enfadar un poco, ¿no? Porque dices, ostras, nos ha costado mucho sacar estas historias a la luz, pero inmediatamente hay la respuesta desde el poder, ¿no? De decir, bueno, pues estos es que todo lo mataban, estos anarquistas eran unos violentos, o hablas de colectivizaciones y escuelas y enseguida te hablan de las patrullas de control y los incontrolados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se ha de investigar y además no se puede hablar así, o sea... frívolamente, sino que realmente todo tiene que tener, pues, o sea, una base, y podemos un poco indagar. Por ejemplo, yo ahora recomiendo bastante los libros de Guillamón, que ha hecho varios sobre las patrullas de control, uh-huh, donde arroja ya un poco de luz sobre toda esta época. O sea, que poco a poco, cierto, quizás estamos emprendiendo toda esta recuperación. Y que somos muchos, además, porque a nivel local hay mucho historiador hoy en día que está recuperando todo esto. Y esto es buena señal, ¿eh? Hemos pasado de casi un desierto, solo había el libro de Peirats y tres o cuatro libros más, a que en muchísimos municipios de España hay chavales jóvenes con una licenciatura ya, o sencillamente aficionados, que están recuperando toda esta historia, y esto a mí me anima muchísimo, ¿no? Say there, have you heard the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's alive have gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's alive have gone. Left me here to sing this song. Si no hubiera sido por esto, podría haber vivido mi vida hasta el final, hablando en las esquinas a los hombres desdeñosos. Habría muerto desconocido, inadvertido, fracasado. Ahora no hemos fracasado. Esta es nuestra carrera y nuestro triunfo. En nuestra vida pensamos en hacer tanto por la tolerancia, por la justicia, por el entendimiento entre los hombres, como hemos hecho ahora por casualidad. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros dolores no son nada. Las vidas que nos quitan, vidas de un buen zapatero y de un pobre vendedor de pescado. Eso es todo. El último momento nos pertenece. La agonía es nuestro triunfo. Extracto de la declaración de Bartolomeo Vanzetti, después de recibir la sentencia de muerte en el año 1927. Sacco made his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Vanzetti worked both day and night, taught the people how to fight. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Por otro lado, en el libro introduces glosarios, aclaraciones de conceptos, rescatas debates y el contexto en que se dieron. Te voy a poner en un brete con una pregunta de examen. Dime. Si te preguntasen en un examen, si te preguntase qué es el comunismo libertario, ¿qué dirías? ¿Yo? ¿Qué diría yo? Sí. Bueno, pues diría que es una idea de transformación social, basada sobre todo en la educación, porque los comunistas libertarios tienen muy claro que sin educación no hay nada, porque dice, ¿de qué sirve hacer una revolución si mañana seremos tan insolidarios como lo éramos ayer, ¿no? O seremos tan malas personas o tan catetos, tan poco respetuosos con la naturaleza, con nuestros compañeros y compañeras, pues ¿para qué? ¿Para qué hacer una revolución si no nos ha cambiado el coco, ¿no? Esto sería lo fundamental. O sea, una idea que sería nacida de la Revolución Francesa, una idea ilustrada, que parte de aquella premisa de que el hombre y la mujer somos buenos por naturaleza y que hacia ello se ha de ir, o sea, se ha de ir, porque sobre todo es una idea en que rechaza cualquier tipo de autoridad. sea la de Dios, sea la de una persona sobre otra, sea sobre todo una autoridad patriarcal también. O sea, rechazar la idea de autoridad es defender la idea de libertad y de libre conciencia, ¿no? Yo pienso que esto es lo más importante. No sé si te he contestado, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a hacer añadidos, que hay, dime, dime. Hay algunos aspectos que, por ejemplo, que hoy en día pues que se han olvidado, ¿no? De muchas de las teorías, digamos, del socialismo más radical, y en este caso sería la expropiación y sobre todo la colectivización de los medios de producción, ¿no? Que son cosas que no se hablan. Eso estaría dentro del comunismo libertario, ¿no? La colectivización de los medios de producción. Y si no me equivoco, así como el anarcocolectivismo quizás, aunque sí colectiviza o busca la colectivización de los medios de producción, la producción sería individual, el comunismo libertario busca más, digamos, una socialización también de la riqueza, ¿no? Sí, sobre todo la asociación, sí, porque ellos parten sobre todo, la idea fundamental para ellos también es la base del municipio, que es una idea que, bueno, la explica muy bien Federico Urales, bueno, Joan Montseny, alias Federico Urales, en aquel libro de los municipios libres, y también la están desarrollando en la revista Blanca en los años 20 sobre todo, pero que ya le había expresado Ferrer y Guardia en la huelga general en Barcelona, creo que en el año 3 o en el año 5, o sea que es un concepto que viene de antiguo del municipio como unidad importante, municipios pequeños donde es posible la vida colectiva, donde cada vecino y cada vecina se conozcan y entonces allí haya una explotación coherente y respetuosa de la naturaleza, por ejemplo, y la comunidad de los medios de producción, algo que luego algunos sí que pondrán en marcha durante las colectivizaciones, por ejemplo en Aragón. Pero, por ejemplo, sobre las colectivizaciones valencianas no sabemos casi nada. Parece ser que cada pueblo hacía la colectivización diferente a la del pueblo de al lado. O sea, precisamente lo que nos falta es conocer muy bien, y aún estamos a tiempo porque aún quedan algunos testimonios, pero cada vez menos, por desgracia, pero aún estamos a tiempo de conocer un poco cómo se iban gestando estas cosas dentro de lo que se llamarían los municipios libres, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, la pervivencia de este socialismo utópico, ¿no?, que nos viene aquí. O sea, en este respeto a la naturaleza, en este rollo colectivo, ¿no? No sé si viste la película Tierra y Libertad, que hay aquel debate tan bonito, de cómo quieren la gente la colectivización, donde participan todas las personas del pueblo. La idea de asamblea libre, de asamblea del pueblo o de la ciudad, ¿no? Esa idea asamblearia acompaña siempre al anarquismo. Yo lo cito aquí desde los debates de Putney también en Inglaterra, ¿eh? O sea, cuando acaban con el rey y sale la gente a la calle y empiezan a debatir qué tipo de sociedad quieren. O sea, después de que haya ganado la revolución, ¿cómo vamos a vivir? Eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Como apunte, por ejemplo, precisamente los debates de Putney que has comentado dentro de la Revolución Inglesa, bueno, recomendar un poco a los oyentes, hay, bueno, estudios de Christopher Hill, el historiador inglés que estudió bastante el tema de las ideas más radicales, ¿no?, dentro de la Revolución Inglesa, y creo que tiene un libro que se llamaba El mundo trastornado, algo así. Sí, bueno, este cómo es dar precioso, sí, este libro de verdad que os lo recomiendo. Lo han vuelto a reeditar hace poco, porque yo me he comprado una edición actual, porque tenía una viejísima. Yo la tengo encargada. Y de verdad que vale mucho la pena para ver cómo en Inglaterra aparecen todas estas ideas, ¿eh? O sea, es precioso ver cómo la gente, ya antes casi de la gran era de la industrialización más bestial, ¿no?, ya se está planteando la idea de un poco del primitivismo, que ahora se llama, ¿no?, del acabar con la máquina, y sobre todo, y eso también tengo un capítulo en el libro, ¿no?, cuestionarse si necesitamos crecer tanto, si el progreso es tan interesante o tan importante, o si mejor quedarnos como estemos antes de acabar con el planeta, ¿no? O sea, vamos a comer menos, vamos a comer menos animales, vamos a intentar ser racionales en el día a día, porque tampoco el progreso es la panacea, o sea, ¿para qué crecer tanto, no? O sea, y esto es muy importante, pero esto ya se lo plantean esta gente en el siglo XVI y el siglo XVII, sobre todo, ¿no?, cuando arranca ya la gran industrialización, ¿no?, que acabará, bueno, contaminando todo el planeta y expoliando, la mayoría de regiones del planeta, y además haciendo migrar a la gente de un extremo del planeta a otro, ¿no? Porque la gran globalización, que ahora creemos que es ahora, ¿no?, empezará sobre todo a finales del 18 y el 19. O sea, la gran globalización es entonces, cuando el maquinismo, ¿no? No me lo has preguntado, pero yo, por ejemplo, he puesto un poco de Kafka anarquista, que me parecía interesante, no sé si lo has visto en el libro. Sí, sobre todo el tema del proceso. Y luego también he citado a Traven. Me ha gustado incluir algunos autores que parecen filoanarquistas y que nunca habían sido reivindicados por las personas de fuera del anarquismo, aunque figuren en todas las bibliotecas anarquistas, porque esta es otra, ¿no? Sí. Los anarquistas son grandes eclécticos y dentro de sus bibliotecas recogen todo aquello que les gusta, desde Stefan Zweig, por ejemplo, que es uno de los más leídos, y Kafka con su Castillo, con sus obras magníficas, pero también Bernard Traven, el autor del Tesoro de Sierra Madre, ¿no? Y lógicamente Mary Wollstonecraft, Mary Shelley y su Frankenstein, que eso me parece súper divertido, y muchas cosas más, ¿no? La sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera prampò la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. En 1969, el ferroviario anarquista Giuseppe Pinelli muere al ser arrojado desde un cuarto piso en una comisaría de Milán. Estaba acusado de ser uno de los instigadores de un atentado con bomba. Su cuerpo presentaba evidentes señales de torturas anteriores a la defenestración. El hecho conmovió Italia y poco después el dramaturgo y actor Dario Fo representaría una obra de teatro en la que se rinde homenaje a Pinelli, muerte accidental de un anarquista. El comisario implicado en los hechos, Luigi Calabresi, será abatido a tiros en 1972 por la organización insurreccional Lotta Continua. El comisario Calabresi, católico practicante, será considerado un mártir y el Vaticano emprenderá el proceso de beatificación, en marcha desde 2007. Comisario, yo le lo he dicho, le ripeto que sono innocente. Anarquía no vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valfreda ha parlato, lui è l'autore di questo attentato, e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, tra i padroni bisogna cercare chi le bombe ha fatto scoppiar. Altre bombe verranno gettate per frenare la lotta di classe. I padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattar. Ora basta, indiziato Pinelli, Calabresi nervoso gridava. Tu lo grano apri un po' la finestra, quattro piani son duri da far. Dicembre a Milano era caldo, ma che caldo faceva. È bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Dopo giorni eravamo in 3000, in 3000 al tuo funerale. E nessuno può dimenticare quel che accanto alla bara giurò. Ti hanno ucciso spezzandoti il collo, sei caduto ed eri già morto. Calabresi ritorna in ufficio, però adesso non è più tranquillo. Ti hanno ucciso per farti tacere, perché avevi capito l'inganno. Ora dormi, non puoi più parlare, ma i compagni ti vendicheranno. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi, per Valpreda, Pinelli e noi tutti c'è soltanto una cosa da far. Gli operai nelle fabbriche fuori stan firmando la vostra condanna. Il potere comincia a tremare, la giustizia sarà giudicata. Calabresi con guida il fascista, si ricordi che gli anni son lunghi, prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera apra un po' la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Las consecuencias de las dos grandes guerras mundiales, el auge del marxismo prosoviético o el reformismo de la socialdemocracia, marcaron, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, una casi desaparición, digamos, del anarquismo del primer plano. Es una situación que empieza un poco a cambiar, ¿no?, a partir de los años 70. Te voy a lanzar otra pregunta de estas difíciles, a ver cómo un poco... ¿En qué se diferencian o en qué se parecerían? Bueno, sobre todo en qué se diferenciarían el anarquismo este que empieza a resurgir a partir de los años 70 con el actual, con ahora que estamos en el 2015. Uy, bueno, se parecen y no se parecen. No siempre el anarquismo, claro, depende del contexto en el que ha nacido o ha renacido, pues ha sido diferente, ¿no? Un poco el de los años 70 es muy bonito porque es un anarquismo de los hijos de, no de la clase obrera, sino de la clase media, ¿no? Si el primer anarquismo, sobre todo el primero, o sea, ligado a la Primera Internacional y hasta casi la Primera Guerra Mundial, se caracteriza porque es un anarquismo de clase obrera, pero también, porque eso es importante, con muchos burgueses que se habían apuntado al anarquismo, porque no hemos de olvidar que no es una idea obrerista, sino que es una idea muy interclasista. El mismo Bakunin era un aristócrata ruso, también Kropotkin, los Reclus son todos universitarios, geógrafos, o sea que muchos de los grandes líderes anarquistas tampoco son específicamente obreros. Sí que lo es, por ejemplo, Malatesta, o sí que lo son los hombres de que hacen la revuelta en la Patagonia en aquella época. Pero bueno, hay una mezcla de autodidactismo y de personas. Por ejemplo, hay una parte del libro en que yo pongo que muchos anarquistas son médicos, porque son los primeros que ven cómo vive la clase obrera y se vuelven anarquistas, o sea, es fundamental, ¿no? Pero bueno, esta primera oleada de anarquismo sería muy caracterizada por un profundo arraigo, sobre todo entre la clase trabajadora, sobre todo en el caso de España, ¿no? O sea, los años de mayor importancia de la CNT, pues todos sus militantes son obreros y obreras y algunos que están en profesiones liberales, ¿no? Pero el anarquismo de los años 70, por ejemplo, que es el que vivimos la mayoría de nosotros, pues es un anarquismo que ya no es específicamente solo de la clase obrera, si bien hay muchísimos obreros que vuelven a la CNT en el caso de España, pero sobre todo también habrá muchos jóvenes universitarios de clase media que salen del franquismo, de un franquismo súper oscuro, y que vuelven a redescubrir una serie de cosas que en España habían estado ignoradas. Claro, aquí hay una irrupción a partir del 75 de todo lo que había estado prohibido, que es un poco como un sarampión, ¿no? O sea, yo me acuerdo que empiezan a editar todo lo que había estado prohibido, desde el Marqués de Sade, Apollinaire, que había estado prohibido, todo lo que, bueno, aparecen las drogas en primer plano también. ¿Por qué? Porque es algo que está prohibido, la gente empieza a experimentar, aparece de golpe toda la música que aquí... O sea, que también había estado prohibida, porque no olvidemos que aquí habían estado prohibidos algunos álbumes de música absolutamente, ahora podríamos pensar, tontos, pero que aquí se prohibían por lo que fuera, ¿no? O sea, yo me acuerdo que se prohibió la portada del Zika Zagreek de Jethro Tull, se prohibió también una portada de Garfunkel Railroad donde se le pintaron unos slips a los del conjunto este americano. O sea, que empezaron a aparecer cosas que la gente desconocía, y todo esto se asoció mucho con el anarquismo. Son los años del Ajo Blanco, son los años de la revista Star, de los dibujos de Nazario, o sea que aquí en España aparece todo ligado al anarquismo. Y claro, todo lo que sube, baja, y llegó un momento en que esto bajó, ¿no? O sea que, ¿por qué? Pues porque no había un trabajo previo como había sido el anarquismo de la primera hornada, donde la cosa iba muy lenta, donde los obreros se formaban por las noches, en las escuelas, etcétera, etcétera, donde la gente educaba a sus hijos en el anarquismo, y claro, fueron trayectorias completamente diferentes. Había aquí un interés, sobre todo, por rebuscar nuestras raíces anarquistas, porque la mayoría de nuestros abuelos lo habían sido, todo el mundo tenía en la cabeza las ideas de lo que había sido la colectivización, porque esto la gente lo hablaba en las casas, la gente sabía también quiénes habían sido los maquis antifranquistas, quién era Kiko Sabateo, quién era Facerías, esto era algo que la gente, sobre todo en las áreas urbanas como Barcelona, lo sabíamos, pero había, a partes iguales, el desconocimiento y el entusiasmo. Yo pienso que esto fue un poco lo que fue mal en aquellos años, ¿no? Y además, lógicamente, los complots policiales en contra de los libertarios, o sea, el caso Scala, etcétera, etcétera, y luego la gran escisión que hay dentro de la CNT, precisamente por esta falta de entendimiento. O sea, yo pienso que fueron unos años de mucha confusión mental para algunos, ¿no? O sea, que estaba todo muy mezclado, y además coincide con una crisis importante, una crisis de, digamos así, una crisis de petróleo, de trabajos, porque había en aquellos años muchas ganas de hacer cosas. Se vuelven a hacer cooperativas, hay muchas cooperativas en aquella época, hay proyectos colectivos muy interesantes, hay mucha gente que se va a vivir en comunas, al Pirineo, por ejemplo, y luego poco a poco todo aquello como un soufflé pues se va deshinchando, ¿no? Y ahora pues volvemos otra vez a ver un resurgir del anarquismo, antes ya del movimiento en las plazas, y eso es lo que ahora no sé hacia dónde va a ir, pero yo pienso que el anarquismo de ahora es mucho más maduro que el de los 70, mira que te digo. Ya te digo, el de los 70 era como un estallido en plena calle, además yo lo he puesto en el libro, asociado al teatro, al Living Theater, por ejemplo, asociado sobre todo a movimientos que le deben mucho al anarquismo, como sería todo el movimiento de los doctores antipsiquiatras, en donde cuestionan la autoridad, pues no solo del médico, ¿no?, sino de todo el Estado, o sea, de que te hace volver esquizofrénico, la autoridad de por ejemplo, de las grandes farmacéuticas implicadas en todos estos procesos. Y en cambio ahora el anarquismo yo pienso que es más maduro, que igual es más tímido, es menos espectacular en la calle, pero bueno, que la gente va haciendo y tienen sus proyectos, sus cooperativas, sus cosas, ¿no? Le falta, de verdad te digo, una parte importante de lo que sería el sindicalismo anarquista, de tradicional, o sea, el que estuvo antes ligado a CNT y que ahora falta volver a dotar a estos sindicatos anarquistas de la fuerza de la gente, te lo digo de verdad. Yo no sé por qué, pero bueno, es así, ¿no? O sea, bueno, cuesta mucho volver a encauzar un movimiento anarquista como el que hubo, pero bueno, yo veo también que no soy pesimista, al contrario, ¿eh? O sea, yo veo que la gente está buscando y la gente también está apostando mucho por su propia libertad, ¿no?, contra el autoritarismo, y eso me parece interesante. No sé si te he contestado bien o mal, sí, ¿eh? No, perfectamente. Estaba... Y no sé qué pensará la otra gente que me oye, no lo sé, ¿eh? No, seguro que estarán, por un lado, algunos estando de acuerdo y otros criticando. Claro, lo cual es que todo es enriquecedor. Claro. Si no, dice que dos anarquistas siempre discuten, y es verdad. Y si hay tres, ya hay una escisión y se hace claro. Otra revista. O sea, que esto es un mal del anarquismo, un bien, porque también donde está la confrontación, las ideas crecen, si no, aquello es un pantano, ¿no? O sea, claro. Que yo pienso, y siempre lo hago, cuando doy charlas, digo, bueno, a ver, ¿quién no está de acuerdo? Porque así es bueno, o sea, que haya discusión, ¿no? Que la gente se plantee otras cosas, ¿no? Enlazando un poco con esto último, ya para terminar, la pregunta que te voy a hacer, yo voy a lanzar mi propia respuesta, si te vale o estás vale. Precisamente para crear un poco esta discusión. Esta sería un poco la última pregunta. ¿Qué puede aportar que los jóvenes de hoy en día lean y se formen en la historia del anarquismo? Y como si fuera el 1-2-3, si me permites doy la primera respuesta. Considero que hay una tradición que se rompió, ¿no?, en determinado momento, una ruptura generacional, que hace que la gente joven no conozca o se reconozca, ¿no?, la rica tradición que hay detrás del anarquismo, ¿no? Sin conocer esos debates, sin conocer esas prácticas, sin haber conocido esa sociabilidad, ¿no? Libertaria, las jóvenes generaciones pueden terminar acercándose al anarquismo de forma pues bastante superficial, casi estética en determinados casos, como una especie de vacío, ¿no? Que quizás el conocimiento, ¿no? de esas largas y ricas, ¿no? luchas, esas prácticas y demás, permite pues bueno, ocupar ese vacío. Es un poco lo que lanzo yo, no sé qué opinas. Sí, sí, bueno, tienes toda la razón. Yo pienso que la gente, claro, quien no tiene idea, o sea, quien a veces busca su identidad, a veces ha de mirar un poco en sus orígenes. O sea, no desde un punto de vista racista en absoluto, o sea, que yo soy RH positivo, RH negativo, sino un poco decir, yo pertenezco a esta comunidad o me gusta el anarquismo, voy a ver qué había. O sea, más allá de lo que dices tú de los Sex Pistols o de la cosa estética, ¿no? De querer romper, ¿no? Y entonces cuando ven lo que había realmente, yo pienso que mucha gente puede entusiasmarse por el anarquismo. No en el sentido de entusiasmarse frívolamente, sino decir, ostras, esta gente eran solidarios, esta gente pues realmente buscaba nuevas maneras de vivir delante de una sociedad que les negaba todo. Porque a veces mucha gente dice, uy, es que antes era muy fácil luchar contra el anarquismo y ahora es que no puedes hacer nada por los medios de comunicación, por esto, por lo otro, y le dices, pero si esta gente no sabía ni leer ni escribir, lo primero que hacen los anarquistas es crear escuelas para alfabetizarte. O sea, hoy en día la gente se cree que sabiendo leer y escribir ya está todo hecho. Pero antes esta gente no sabía ni eso y la cultura estaba en manos de las clases dominantes justamente como ahora, ¿no? Entonces a veces hay que desaprender lo aprendido para volver a aprender, ¿no? Pero a veces se necesitan, pues eso, cuatro referentes, cuatro ideas que te puedan ayudar un poco a subsistir y a ser tú mismo y encontrarás a la otra gente que piensa igual que tú. Yo siempre pienso que los que van por el bosque se encuentran, ¿no? Y un poco yo pienso que el anarquismo es eso. A veces además, yo era muy amiga de Abel Paz, pobre que murió, que era un tío encantador, ¿no? Y a veces íbamos a dar una charla y a lo mejor había seis en el público, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues igual no la damos, ¿no? Porque tan poca gente. Y él me decía, no, porque los que han venido se lo merecen. Y además yo no quiero que todo el mundo sea anarquista, se hará anarquista quien quiera. Y además ya me está bien, vamos a hablar con esta gente, ¿no? Y es esto, el anarquista no es un político de estos que quiere que todo Dios le vote, ¿no? O sea, no, es otra cosa, es una manera de entender la vida. Un poco, yo a veces en broma decimos que es anarquismo a la francesa, ¿no? Porque hay gente que se ha mantenido anarquista toda la vida, que hace su revista, que hace sus cosas y vive un poco aparte del mundo, ¿no? O sea, un poco es aquella canción de Brassens, ¿no? De la mala reputación, no sé si te acuerdas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De una persona un poco que va a su bola. Pero que no es malo, porque si hubiera muchísimos que fuéramos a nuestra bola, seguramente el mundo sería diferente. Yo no sé si es una visión un poco negativa o pesimista del anarquismo ya, ¿no? Pero bueno, es la mía, ¿no? O sea, seguramente que hay gente que piensa de otra manera, ¿no? Una pequeña postilla, un único. Ese ir a su bola, siempre, por lo que nos has estado contando, por lo que sale en tu libro y en todas esas, digamos, tradiciones de lucha, un ir a su bola, es decir, a contracorriente si hace falta, pero siempre implicados, digamos, en las luchas sociales, es decir, implicados en la realidad, ¿no? Claro, es que no hay nada más molesto que alguien que vaya a su bola. Claro. O sea, claro, o sea, alguien que no vote en un momento determinado, pues si son muchos los que no votan, pues el Estado se ha de dar cuenta de que la gente no le interesa este juego, ¿no? O gente que va a su bola, pero en un momento determinado, como durante las guerras mundiales, hay mucha gente que es insumisa al ejército. ¿Por qué? Porque el ir a su bola implica no presentarse a hacer el servicio militar o a ir al ejército. O sea, o ir a su bola, en el caso de las mujeres, es no aceptar pues determinados esquemas patriarcales o no aceptar. O sea, es esto, el ir a su bola es ser muy libre en todos los actos de tu vida, ¿no? Y para eso se necesita mucha valentía, pero también se necesita tener el coco bien amueblado, ¿no? Digamos así, o sea, tenerlo claro. O sea, yo, por ejemplo, estoy muy contenta hoy en día de ver a la gente de las casas ocupas que son capaces de autoorganizarse, de hacer la comida entre todos, de crear nuevas redes de sociabilidades. Que bueno, esto era imposible en los años 70 con estos de, o sea, con la gente de Ajo Blanco y estas cosas. Se intentaba, pero por ejemplo, la gente de hoy en día es mucho más madura para hacer todas estas cosas que la gente de los años 70, que arrastrábamos unas mochilas terribles, ¿no? De deseducación, de educación franquista, de educación autoritaria, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que este el ir a su bola, que te digo yo en broma, ¿no? O sea, implica muchísimas cosas, pero implica sobre todo un autocontenido de responsabilidad moral cada uno consigo mismo, ¿no? Que esto es lo que hacían nuestros abuelos, también este componente ético que va asociado al anarquismo, ¿no? O sea, este componente ético que hace, por ejemplo, que, bueno, pues que mucha gente decida no hacer algo y que le maten por eso, ¿no? O sea, porque es brutal, o sea, toda la gente que andan fusilando después de la guerra por haber sido anarquistas, por haber sido maestros, por haber estado implicados en las colectivizaciones, ¿no? O sea, la hacer cada uno cuando le toca aquella cosa que le toca. Yo pienso que esto es importante, ¿no? No sé si me he liado más. No, al contrario, yo creo que no, nos vamos a quedar con esto. Me ha gustado la frase esa que has utilizado antes de encontrarse en el bosque, ¿no? Sí, porque es bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues que nos vayamos encontrando en el bosque, ¿no? Que cada vez seamos más. Y Dolors, como siempre, ha sido un placer. Pues muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Nos despedimos por esta semana. Tenéis una cita dentro de 7 días con la historia como protagonista. La historia desde abajo, intentando siempre volver el mundo del revés. Siempre desde las indomables ondas de las radios libres. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud y hasta la semana que viene. Bueno, peña, ¡agur!